lechero de amor. Yo que era un picaflor que volaba libremente, pero te conocí y mis días de parrandero se acabó. Tú, la droga de mi corazón, dueña de mi vida entera, ahora estoy tu esclavo yo, tú me robaste. Tú, la droga de mi corazón, dueña de mi vida entera, ahora soy tu esclavo yo, tú me atrapaste. Con tu gran amor, me atrapaste con tu gran amor.